Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. El día de ayer, 17 de agosto, un conjunto de organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizaron un homenaje al General San Martín en la Catedral de Buenos Aires, donde reposan sus restos. Durante el mismo, quedó plasmada la necesidad de profundizar la unidad del campo popular. Bueno, acá venimos a homenajearte al mejor de los nuestros, pero no solamente un homenaje vacío, sino a seguir ese hilo conductor, a unirnos entre las organizaciones, a fomentar lo que hace falta en esta patria, unirnos. Una de las consignas de este espacio es eso, unidos vamos a vencer. Todos los días nuestro pueblo da ejemplos de entrega y de unidad. Hay que saber mirarlo, hay que saber tomarlo como ejemplo. Hay que saber estar a su lado y sentir su sufrimiento y su entrega. San Martín lo tenía claro y construyó un andamiaje popular, nuestro americano gigantesco, para poder enfrentarlo. Y el deber que tenemos, dando este pequeño paso de unidad, es poder construir exactamente lo mismo. Estuvieron presentes el Frente 22 de Agosto, el Movimiento Evita, la Coordinadora 25 de Mayo, el Movimiento Popular Los Pibes, el Movimiento La Resistencia y la CTD Aníbal Verón. La actividad contó con la participación de Gildo Honorato, secretario gremial, y Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Al término del acto, Borello, referente del Movimiento Los Pibes, que año tras año moviliza a la catedral en esa fecha, comentó a la FM Riachuelo. Es una profunda emoción y un salto cualitativo. Da una gran alegría hoy venir con organizaciones hermanas que a la vez empezamos a caminar un camino común. Que elegimos este hecho, un hecho simbólico de muchísima potencia y que se decida empezar a caminar con una característica muy propia, muy de la impronta de los movimientos populares de estas últimas dos o tres décadas. Creo que es un hecho significativo y habla del momento histórico que vive la región. San Martín, sin ninguna duda, es el padre de la patria y tuvo mucho que ver con ese primer tiempo emancipador en todo el continente nuestroamericano. Sin ninguna duda, hace un tiempo que venimos viviendo la oportunidad de un tiempo emancipador y lo que venimos es a reafirmar nuestro compromiso con esa segunda y definitiva independencia. Las organizaciones convocantes anunciaron, además, para el 20 de agosto a las 15 horas, frente al Cabildo de Buenos Aires, un acto de homenaje a los mártires de Trelew y al renunciamiento de Evita, como un paso más para seguir profundizando la unidad que nos enseñó San Martín. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.